vuelto a mí y os quizazo. Quizás la cabeza, quizás. Me he vuelto a mí y os quizazo. Quizás la cabeza, quizás. Quizás la cabeza, quizás, en el psiquiátrico.